A esta hora, na túa radio libre e comunitaria, Radio Filispín. Divertimento para pequenos monstruos. Saúdos, pequenas e pequenos monstruos. Unha vez máis na sintonía de Radio Filispín, unha aventura sonora que nesta hora te achegará pois algúns aspectos relacionados con cuestións certamente interesantes. Música do Pincha Genetic Drugs, un DJ, un locutor da emisora multicultural Multiculti, soando nos primeiros minutos do espazo. Con, por exemplo, esta remistura dunha peza na que vocalmente aparecen por aí dun momento a outro. Ese es Lady Smith Black Mambazo. Aqueles que se fixeron eso célebres xunto a Paul Simon, aquel xa mítico álbum dos primeros 80. Lembras? Lady Smith Black Mambazo. Lelilungelungela kungana. kutias andagas loot was your feelings kwenzeke leli lungelonge la kungana leli lungelonge la kungana leli lungelonge la kungana leli lungelonge la kungana leli lungelonge la kungana leli lungelonge la kungana leli E imos contarvos xa de que vai ir hoxe o programa Divertimento para Pequenos Monstruos. Ademais dos contidos musicais certamente estimulantes que vos lanzamos dende estes micros, hoxe vamos ter un programa basicamente centrado en analizar o que foron os cuarto encontros de medios comunitarios celebrados hai xa algúns días, a pasada fin de semana, en Bilbo. Patroneados, anfitrionados ou como que irades pola emisora libre, comunitaria e milenaria Tastas y Rati Librea, pois se reuniron preto de 150 persoas pertencente pois a un cento de medios do terceiro sector, prácticamente todos eles radios libres e comunitarias. Todos eles, todas elas foron convocadas pola REMC, é dicir, a Rede Estatal de Medios Comunitarios. Como sabes, existe unha cousa que se chama Rede Galega de Radios Libres e Comunitarias e algúns dos membros desa rede, a cal pertence Radio Filispín, estiveron en Bilbo a pasada fin de semana. Contactaremos dentro de uns instantes cos nosos compañeros de Quack FM, os nosos compañeros Tommy e Mariano, para que nos conten polo miúdo pois que tal foron as cousas por aló por Bilbao. Todos os comentarios posteriores que está suscitando eses cuartos a míticos encontros de Bilbo, pois traducen que as cousas realmente foron moi ben. Viron todas elas e todos eles moi optimistas da lo de Bilbo e nos contarán pois que tal, que como foron as cousas e que acordaron e como ven o futuro destes proxectos tan ilusionantes como son as radios libres e comunitarias. Oh, Os pasados 23, 24 e 25 de novembro no albergue municipal de Bilbo se tiveron lugar os cuarto encontros de medios comunitarios. Estaban argallados, estaban organizados por Tastas e Rati Librea nesta ocasión. E ali, pois, se encontraron 150 persoas pertencentes pois, a perto de 100 medios do terceiro sector da comunicación. A Red Estatal de Medios Comunitarios, unhas siglas, unha denominación que pouco a pouco se vai facendo visible e constituindo, estruturándose en algo certamente interesante. E temos xa detrás do fío telefónico a Tommy e máis a Mariano, que son dos membros de Quack FM, a nosa emisora irmá de A Coruña, que estiveron aló en Bilbo. Vos serán... Hola, moi boas, compañeiros. Bueno, pois pues aquí estamos intentando pues, que nos contedes que tal. Primero, estaredes aínda cansos, non? Despois de tan ajetreado fin de semana. Sí, porque os encontros son intensos. Porque primeiro as axendas están moi apretadas, pero que ademais os espazos de convivencia despois, bueno, se poden dicir as cervexas e os pinchos por Bilbao, que axudan moito a facer res, tamén son intensos. Entón, pois un pouco recuperándonos aínda. Bom, vamos a entrar en materia. Quack FM estivo representada por Mariano Mais Tommy, que tamén o tempo representastes a propia Rede Galega de Medios Comunitarios, e tamén estivo por aí un tal Juanito, non? Da Radio Roncudo. Efectivamente, estivo Juanito Comején e outro compañeiro de Radio Roncudo, Xoán tamén. Pois estivemos aí representando os galegos un pouco. Deixando o pabellón ben alto. Non sei se o deixamos moi alto, pero sí que é certo que participamos con bastante enerxía, non? Bueno, ademais somos sempre moi ben acollidos. É un asunto que a mí me interesa bastante destacar, non? A rede galega está sendo moi ben tratada, igual que todas as redes do resto do estado, non? Hai un ambiente moi aberto e moi respetuoso, sobre todo incluso con esas cousas que vemos tan maltratadas na prensa convencional, non? Como son os feitos diferenciais das nazóns do Estado. Entón, digamos que moi agradable a situación, en realidade. Bon, contanos un pouco, resume, se é posible, Mariano, a todos os ouvintes da Radio Filispín, pues, como foron eses tres días, 23, 24 e 25 de novembro? Bueno, en principio tiñamos un obxectivo bastante claro, que era definir se finalmente a Rede Estatal de Medios Comunitarios ia adoptar unha forma xurídica que nos permitise interactuar coas administracións dende unha posición un pouco máis forte, non? Atado agora, como ben sabedes, todos os intentos que temos feito os medios comunitarios para chegarnos ao poder nunha situación de igual a igual non frutificarán nunca. Sempre moitas boas palabras, pero ao final nada de nada. Unha das cousas que nos dificultaba ese acceso aos poderes públicos é precisamente non dotarnos dunha forma xurídica. Hai que ter en conta que a rede ten moi variadas sensibilidades, hai moito tipo de proxectos, moitos deles, en principio, non eran partidarios de adoptar esta forma xurídica. O camiño foi largo, nos levou 3 anos prácticamente, pero agora prácticamente o consenso é total, non? Imos pouco a pouco, pero traballando moi ben os temas, non deixando a ninguén fora. Somos un colectivo que traballa dun xeito moi inclusivo. Pois o obxectivo principal era ese. Hai que dicir tamén que o encontro da rede viña precedido dun encontro tamén moi importante con a AMARC, que é a Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que nos estiveron botando unha man, nos presentaron un texto interesantísimo que un decálogo ampliado, digamos, porque son 14 puntos de boas prácticas legislativas no eido da comunicación, uh-huh. Que semella que van ser unha ferramenta importantísima para dignificar o papel dos medios comunitarios. E logo, pois, aprendimos moito, houve diversas ponencias para saber como estruturarnos, tamén houve obradoiros para formar tamén as persoas que participaron na rede. Era un pouco como un circo de tres pistas, non podías estar en todas as cousas ao mesmo tempo. Bueno, de feito, nos dividimos. Eu estive máis metido no traballo legislativo político, o meu compañeiro Tommy, que agora mesmo está locutindo xa, uh-huh. En antena non vos vai poder atender, pero el estivo na parte de obradoiros, que tamén foron bastante interesantes, non? Ben, entón parece que ese punto cecais máis quente, non? Que era o aspecto de formalizar de algún xeito pois a rede estatal, pois parece ser que vai polo camiño eso da legalización, non? De sentarse como diante de digamos a representación institucional, por así decirlo, como unha organización organizada legalmente, non? Parece ser que ao final chegastes a ese acordo, non? Sí, pues, de feito se chegou ao acordo de poñer en marcha unha comisión estatutaria que empezase a elaborar eses estatutos sobre que nos sirvan a todos como a paraugas. Nos serviu moito a experiencia de AMARC, ata o punto de que nos explicaban casos como o caso uruguayo, que se organizaron un pouco como estamos facendo nos agora, e acadaron do Parlamento de Uruguai nada menos que un tercio do espacio radioeléctrico destinado a medios comunitarios. Uh-huh. Estamos falando de que no caso do Estado español, pois das 2000 e pico emisoras de radio, por exemplo, que hai emitindo en todo o Estado, hai unha que ten unha licencia, unha emisora comunitaria, nada máis. Ajá. O resto son todas comerciales ou ben públicas. Ben, porque aproveitamos pois, para lembrar aos ouvintes desta radio que nos están a escutar, de que pues hai cecais un algo que é absolutamente desconhecido, pero que tamén convén ao resto dos medios que teñen este poder e esa, digamos, esa capacidade de ter todo o panorama radioeléctrico, ¿no? Non lles interesa pois dar a coñecer que os medios libres e comunitarios existen e que non podemos acceder en igualdade de condicións a licencias, ¿no? Porque o Estado ou comunidades autónomas non contemplan esa posibilidad, é dicir, non existimos nese reparto do dial, non é así? Efectivamente, incluso se pode ser máis contundente, porque se pode dicir, sen temor a equivocarse, de que as administracións, agora mesmo, a día de hoxe, están incumplindo un mandato constitucional. O artículo 20.1 da Constitución reflicte que os cidadáns poden exercer o seu dereito á liberdade de expresión, máis que o seu dereito á liberdade de expresión, o seu dereito á comunicación, que é un dereito que vai aínda máis aló, a través de calquera medio de reproducción. Uh-huh. En teoría, calquer cidadano ou colectivo de cidadanos podería ou estaría legitimado para abrir unha radio ou unha televisión, igual que está legitimado para facer un fanzine, por exemplo, ou calquera publicación. No tema das publicacións escritas non hai problema, no tema dos portales de internet ti podes abrir unha página web cando queras, pero cando chegas á radio ou á televisión, de repente te din que non. Así como outro tipo de declaracións, ¿verdad, Mariano?, que falan de que o patrimonio é, pues, o espectro radioeléctrico é patrimonio de toda a humanidade e que os estados, pues sí, que teñen ese poder de ordenar e regular o espectro, pero de ninguna maneira pois pues, ser, digamos, unha rémora para que digamos os medios, as persoas do terceiro sector da comunicación, os que non son públicos nin privados, pois non podan acceder a él, ¿no? Sino que debe de repartilo, de ordenalo con criterios de igualdade e oportunidade para todas e para todos, ¿no? Efectivamente, aí era o que por eso deixado de manifesto o caso uruguayo, ¿no? Que é arquetípico. Uh-huh. Un tercio para cada un. Un tercio para emisoras públicas, un tercio para emisoras privadas, comerciais, e un tercio para emisoras do terceiro sector. Entón, se cae esa paradoxa de eses países cos que miramos así de soslayo como algo que están aí evoluindo como detrás de nós, ¿no? Da que nestes aspectos moi probablemente estean pues, superándonos en democracia, ¿no? En estes aspectos os países latinoamericanos e africanos son punteiros. Exactamente. Nos levan moitísimo, moitísimo por diante, pero tampouco hai que irse moi lonxe para topar mellores prácticas que as do Estado español, ¿eh? Porque en Francia as emisoras comunitarias non son legais, senón que son moi potentes. Pasa o mesmo no Reino Unido. Hai que decidirse un pouco se somos unha democracia tamén no eido da comunicación ou non. O debate está aí. Moi ben, Mariano, pois já sabes o que viñedes todos realmente radiantes deses cuartos encontros de medios comunitarios que se celebraron esta vez en Bilbo, con montón de radios, non? Supoño que xa teredes máis que un colega por aí de outras emisoras, outros proxectos do Estado e tamén, como decías ti, de incluso do mundo, porque estiveron por aí os da MARC, os da Asociación Mundial de Radios Comunitarias. E xa para afindar, pues, contanos un pouco como ves ti, que futuro lleves ti a todo isto das radios libres e comunitarias, falando xa tamén dende o punto de vista da rede galega, non? Que cegáis mire así atento o que está pasando no mundo e entre o mundo pues, está, por suposto, que pasa a nivel da rede estatal. Pois o tema é complicado. Vamos a ver, temos bastante incertidume por diante. No caso do Estado, pois se van producir cousas que nunca pasaron a toda agora. Nunca os medios comunitarios se organizaran a todo punto no que nos organizamos agora. O xeito de reivindicar mudou un xeito bastante radical, non? Eso, pois... O sea, que pasastes páxina o manifesto de Villaverde definitivamente. Efectivamente, eu penso que se superou xa esa etapa. E agora chega o manifesto de Bilbao. Agora vai chegar o manifesto de non se sabe onde, cando nos reunamos, agardamos que polo verán pechemos esos estatutos prácticamente por unanimidade, se o facemos ben. Hai algunhas voces malévolas que falan de que incluso vindero encontro poderá ser en Coruña. Bueno, eso pode ser máis complicado porque, segundo palabras da propia concelleira de Xuventude, por exemplo, ter un albergue onde nos podamos meter todos os de REMS en Coruña non é unha prioridade. Entón vai ser complicado que sexa en Coruña. Non sei se en Ferrol te necesite para tanta xente, pero por aquí estamos fastidiados. Bueno, aquí en Ferrol podemos montar unha carpa xigante na Praza de España. Por certo, unha cousa interesante, que é o tema que ti facía referencia do asunto en Galicia tamén. Sí. Porque aquí, ao final, o bacallao repártese nas comunidades autónomas, que son as que teñen a competencia de asignar estas frecuencias. Uh-huh. Bueno, aí a rede galega vai ter moito, moito que dicir tamén. Exactamente. Bueno, pois nada, gracias Mariano por esa transmisión do que aconteceu naquela xa míticas acontecidas o pasado fin de semana, cuartas xornadas de medios comunitarios argalladas esta vez por Tastas e Rati Libre A en Bilbo, e saúdos, estaremos e seguimos en contacto. Un saúdo. Pois unha aperta, moitas gracias a vos, xa quedamos para tomar unha por aí, un día destes. Saúdos. Hasta loguiño. Gracias. Era Mariano, que xunto con Tommy e Juanito Comején, das radios Cuac FM e Radio Roncudo de Corme, estiveron representando a Rede Galega de Radios Comunitarias nos a cuarto encontros de medios comunitarios habidos en Bilbo, argallados por Tastas e Rate Libre A. E isto, sinda que poida parecelo, non son escaldunes, son rusos. De Dmitri Prokofsky Singers. A música de Dmitri Prokofsky Singers. Bueno, este é un álbum curioso que está editado por Living Music. Un álbum de Paul Winter, no que facía pues, un doblete co coro ruso Dmitri Prokofsky Singers. Isto o que ten, digamos, de heroico, de anecdótico, de valioso e que foi realizado no ano 1987, cando a Unión Soviética aínda era a Unión Soviética, con todo que connotaba que un grupo norteamericano colaborara con un coro puramente soviético da Rusia. Ben, continuamos na sintonía de Radio Filispín, cando son as 8 menos 25 minutos y vamos a seguir completando este casi que especial las cuartas jornadas, los cuartos encuentros de radios libres y comunitarios habidos este último fin de semana en Bilbo con un resumo que nos envía a emisora comunitaria Irmá Eco Leganés, donde pues se curraron la grabación que xa vamos a empezar a escoitar con eso, audios ao respecto de toda esta movida. Un pequeno resume que vos ofrecemos cortesía de Eco Leganés. Nos vemos en bienvenidas y bienvenidos a este espacio radiofónico que os ofrecemos desde Eco Leganés para aportar algunas pinceladas sonoras de lo que ha sido el cuarto encuentro de la Red Estatal de Medios Comunitarios. Os habla Rubén Bermejo, recibid un cordial saludo. La reunión tuvo lugar en Bilbao durante los días 23, 24 y 25 de noviembre, bajo la impecable organización de Tastas y Rati Librea. En este encuentro se ha decidido que la red va a tomar una estructura legal para que, bueno, pues además de punto de encuentro de medios, también la propia red nos sirva como un instrumento de defensa jurídica e interlocución con las instituciones. Destacar que, aparte de las discusiones propias de la red, También hubo espacio para talleres de radios y para la petición de acciones concretas con intención de informar sobre algunos asuntos problemáticos a nivel social, por ejemplo, sobre la situación en el interior de los centros de internamiento de extranjeros, que es crítica, o sobre perspectiva de género. De hecho, el día 25 de noviembre se celebraba el Día Internacional contra la Violencia de Género y dentro de estas reuniones no se quiso dejar de lado el tema. El machismo nos afecta a todas las personas. Es por eso también que me gustaría pedir disculpas, ya que entre las grabaciones que aquí se ofrecen no aparece ninguna voz femenina. El encuentro reunió, como viene siendo habitual, a una gran diversidad de medios alternativos, libres, comunitarios y participativos de todo el Estado español. Y entre ellos, podemos encontrar a radios, televisiones, medios escritos. Y por supuesto, de coleganés no faltó a la cita y ahora os podemos ofrecer algunos testimonios. Soy Carlos Cachone, soy de la Unión de Radio Comunitarias de Madrid, trabajo en el boletín Más Voces. Uh-huh. ¿Qué te ha parecido este encuentro, Carlos? Y bien, siempre es interesante como estar ahí con gente que hace lo mismo, porque se comparten cosas, se comparten ahí prácticas y puedes ver el otro punto de vista de personas que hacen lo tuyo, lo mismo. Luego, esto de la red es un espacio todavía informal, que está bien también que lo haya, y me pareció muy bien. ¿Crees que se ha avanzado en relación a encuentros anteriores? La red estatal se ha decidido en ese encuentro constituir formalmente la red estatal, entonces que se constituya como entidad jurídica, y esto es un avance. Luego, yo tampoco creo que esos encuentros sean lugares donde hay que avanzar demasiado, se avanza en el trabajo del día al día. O sea, la red funciona si cuando nos vamos de aquí sigue funcionando, y si pensamos cuando hacemos nuestro trabajo también en solitario que hay otra gente que está haciendo el mismo trabajo. Entonces el encuentro una vez al año es verse, conocerse, mirarse los ojos, pero funciona solo si se trabaja todos los días. Carlos, muchas gracias por tu aportación. Pues gracias a vosotros, un saludo a la gente de Coleganés. Soy Falo de Radio Crash de Gijón, una radio libre que lleva allí 23 años funcionando ya. Llevamos una trayectoria grande, sí. Y Falo, ¿qué te ha parecido este encuentro? Bueno, pues me ha parecido un avance en la consolidación un poco de lo que se creó en Madrid hace ya un tiempo, ¿no? Y que poco a poco se van dando pasos, ¿no? Y que yo creo que es importante por el momento que estamos viviendo, y también por un lado por la gente que ya llevamos tanto tiempo en esto y que nos hacía falta ver esta realidad un poco más ampliada que la que tenemos a nivel local, y también para la gente que lleva menos tiempo, tenga una referencia y un apoyo que puede ser importante, ¿no? Parece que ha habido un gran avance además en esta reunión. Sí, yo también venía un poco con esa expectativa, ¿no? De que de aquí ya pudiéramos avanzar en el tema de la legalización de la red, de consolidar un poco, de que por lo menos la gente que llevamos desde los primeros encuentros participando, que veamos que esto se va consolidando y va avanzando, porque si no es muy agotador, ¿no? El ver que no se dan pasos, y yo creo que a partir de aquí, aunque queda mucho todavía por hacer, pero que ya se puede constituir algo que sea una referencia para todos los medios comunitarios, ¿no? Pues muchas gracias por tu aportación. Bueno, pues gracias a vosotros y venga, a seguir para adelante. Yo soy Miquel y soy de Tastas, no de Alcohólicos Anónimos. Pues Miquel, que muchas gracias por esta organización tan buena que hemos tenido en estos cuartos encuentros de Bilbao, porque la verdad es que se ha avanzado mucho, ha habido espacio para discusión, para los talleres nuestra valoración en general yo creo que es muy positiva. ¿Cómo lo habéis visto vosotros? ¿Cómo se ha desarrollado todo? Bueno, pues yo creo que ahora es tiempo de hacer balances y demás, todavía no lo hemos hecho lógicamente, pero yo creo que así en general, por lo que hemos ido comentando, que nuestra valoración también es bastante positiva, ¿no? Se ha conseguido los objetivos que se perseguían de poder concretar algunas cosas, poder tener camino a desarrollar en cuanto a la estructuración de la red, que eso era el objetivo principal. Otro objetivo que nos marcábamos también como organización de los encuentros era que la gente saliera satisfecha, que estuviera, que hubiera buen ambiente, que en fin, que la gente pudiera conocerse, charlar, estar a gusto, y yo creo también por las sensaciones que hemos percibido que eso también se ha conseguido, así que satisfechos, encantados de todo. Yo creo que sí que se ha conseguido, porque ya te digo, en general un poco la opinión que hemos ido recogiendo es que sí, que la gente está muy contenta con este encuentro, que parece que ha habido un gran avance en lo que es incluso la formación de la red, porque en anteriores encuentros daba la impresión de que estábamos repitiendo que temas, difuso, que era muy difuso. También un poco a lo mejor por ese trabajo previo que habéis realizado entre todos. No, que... bueno, yo creo que básicamente eso es porque la red lógicamente va madurando, o sea, si este mismo trabajo lo hubiéramos hecho hace 2 años en el primer encuentro, seguramente tampoco se hubieran logrado los objetivos de ahora. O sea, eso no es mérito de la organización, eso es mérito de toda la red. Obviamente sí que queríamos allanar el camino para que eso fuera posible, o sea, que los encuentros fluyeran de forma que permitieran eso, ¿no? Y ahí sí que nos hemos preocupado, pero no es mérito nuestro conseguir eso, ¿no? Eso es la propia maduración de la red, ¿no? Oye, pero el gran mérito vuestro ha sido esta organización tan buena y de verdad, un poco en nombre de todos los medios aquí congregados, pues a daros estas gracias un poco de manera pública. Ya, pues muchas gracias por todo y... La próxima vez los haremos mejor. Seguro que sí. Aprenderemos de las cosas que todavía se pueden mejorar. Pues muchas gracias, Miquel, por esta impresión. Sí, a vosotros. Yo soy Antonio de Pluralia. Ajá. De Pluralia TV, vengo de Valencia. ¿Y qué te ha parecido el encuentro? Está muy bien. Y la organización perfecta. Lo único es que las horas en que se empezaba a trabajar demasiado pronto. Mucho madrugar, ¿no? Demasiado. Lo que pasa es que también iba en relación con los horarios del albergue y contra eso no se podía hacer nada. Muchos contenidos a tratar y demás. Sí. Que bueno, si hubiera empezado a las 10:30, ambos días hubiera mejorado bastante. Pero bueno, bien. Pues ya soy Pito de Radio Resaca, de Barcelona, concretamente de Nou Barris. Ajá, ¿y qué te ha parecido estos encuentros? Bueno, es la primera vez que venimos, interesante, ¿eh? La verdad es que está muy bien, muy interesante. Pueden salir cosas muy... muy constructivas, por decirlo de una manera. La verdad es que ahí en Barcelona tenemos que hacer lo mismo que en Madrid. Primero juntarnos en Barcelona y luego sigue ya mirar entrar aquí con más fuerza. Eso sí, de hecho ha habido algunos medios que decían que sería bastante importante formar una red parecida un poco a lo que se está haciendo aquí, pero en Cataluña. Sí, la verdad es que para sí. Para poder coordinaros y demás, ¿verdad? Sí, interesa, ¿eh? Por eso. Porque ahora las radios estamos volviendo un poco a tomar... contacto y yo creo que saldrá algo. Yo creo que sí, entre Bronca, Contrabanda, Línea 4, se puede hacer algo muy, muy, muy bueno. Sí, claro, que es que además allí tenéis un contexto que históricamente ha habido un montón de medios y demás. Sí, ha habido ahí como un matrimonio, nos divorciamos y ahora parece que nos vamos a reajuntar. Sí, es verdad, sí. Ah, va a haber una juntarse ahí, ¿no? Sí, hay un acercamiento. Sí. Bueno. Vamos a vivir en pecado. Javier Robles de Radio Enlace, emisora comunitaria de Madrid, Hortaleza. ¿Qué te está pareciendo este encuentro? No, pues me parece que es una de las preguntas que además hacen en el cuestionario. Lo que he puesto es que es un paso más adelante dentro de todos estos pasos que se van dando poco a poco con los diversos encuentros que es de Jerez, Salamanca, Toledo, Leganés, Madrid y ahora Bilbao, y seguro que me dejo alguno por ahí, pues estamos dando y que sirven, aunque poquito a poco, para ir dando pasos, sobre todo para concretar, yo creo, concretar ya en crear esta red estatal de medios comunitarios, que por lo que hemos visto ahora en el plenario, pues hay una práctica unanimidad en cuanto a crearla y cómo funcionar y demás, y seguir conociendo a gente, porque además me llama la atención eso, ¿no? Que aunque hay unos medios que ya más o menos somos fijos en estos encuentros, hay otros que aparecen una vez, otros que se van incorporando, otros que son nuevos y bueno, pues vemos que esta locura en la que a veces pensamos que estamos metidos y la de olla y tal, pues que es compartida en muchos más puntos de España y bueno, y en general del mundo, porque vemos que hay proyectos tanto en Norteamérica como en Sudamérica, como en otros países de Europa, etcétera, con lo cual vemos que no estamos solos ni estamos locos. Sí, que hay veces que da la impresión de que estás solo con tu proyecto. Sí, que dices, no sé si esto que estoy haciendo realmente tiene significado, pero también sirve para eso, ¿no? Para juntarte y ver que sí, que tiene significado y que aunque tu proyecto sea a lo mejor una cosa local, cada uno en su zona, pero que luego hay mucho en común en otras muchas zonas. Como dice alguien, que nunca he sabido quién es, piensa global y actúa local. O sea, piensa que quieres cambiar y hazlo en tu zona, y con eso irás dando esos pasitos o aportando ese granito de arena que hace falta para hacer la playa, la montaña o lo que sea. Mi nombre es Lincoln Chiriboga, mi medio comunitario en formación en radio, no, Jaleo Radio Acción Colectiva. ¿Qué te está pareciendo este encuentro? Muy bueno, es muy enriquecedor de las ideas, se aprende muchas cosas, se va uno clarificando y tiene muy buenos objetivos. ¿Tú crees que se está avanzando, que se está llegando a puntos de un poco de unión para que todos podamos salir de esta situación un poco extraña en la que estamos viviendo? No, primeramente los líderes que han creado la red han dado un paso fundamental de la organización, de una federación, una asociación de los medios comunitarios. ¿Para qué? Para defender, proteger y preservar y ayudar y asesorar a los demás medios que están recién, digamos, empezando. Por lo tanto, es muy bueno. Tú sabes que toda organización tiene su imperfección y en el camino vamos arreglando la carta, y yo auguro y veo una visión de que máximo en 5 años esta organización va a ser una de las más poderosas en España. Por mi experiencia, que yo he recorrido tanto América Latina, España, en organizaciones, y he estado ahí por coincidencia, hemos sembrado y ahorita son grandes organizaciones, imbatibles, poderosas, que no lo pueden topar a nadie, porque unidos nadie nos vencerá. Yo soy Jordi Vizcaíno de Barcelona, tengo un programa en Contrabanda FM. ¿Y qué te está pareciendo este encuentro? ¿Qué te ha parecido el encuentro? La que ya casi acabamos. Es difícil hacer así como una valoración, sobre todo porque ocurren tantas cosas que es luego, cuando estás digiriendo, cuando estás volviendo a casa, cuando estás escuchando las grabaciones, cuando un poco analizas en retrospectiva hasta dónde hemos llegado. Todo esto hace que me sea difícil dar una evaluación aquello correcta, ¿no? Y que haga justicia. Lo que te puedo decir es que la sensación mía es de que hay una necesidad, y que esas necesidades se traducen en caras, se traducen en personas que están con proyectos reales, y que para mí esa sinergia es indispensable, que no podría concebir que esto no tuviera lugar. Que no basta tener una lista de los que somos, sino el saber lo que se está gestando, las personas que colaboran, que se encuentran, que discuten, que somos como un espectro representativo de todo lo que hay. Aunque tenemos que, eso sí que me gustaría insistir, tenemos que llegar mucho más a la sociedad. Tenemos que ser una plataforma que se preste allí a que cualquiera traiga su opinión, traiga sus inquietudes, su voz, porque si no, corremos el riesgo de ser pregoneros. ¿De quién? De nosotros mismos. Tenemos un futuro como mediáticos, pero todavía no sabemos para quién trabajamos. Yo soy un ciudadano que me puse manos a la obra, escuché una radio comunitaria que me invitaba a participar y llegué a tener mi programa. Y yo quiero que eso no se acabe conmigo ni con mi amiguito, sino que sea para cualquier hijo de vecino, hija de vecino, que pueda llegar desde donde sea, con las inquietudes que sean, y tener esa proyección que le permiten los medios. Y si me apuras, llegará un momento en que todo esto estará de más, porque cada uno con su ordenador, etcétera, desde su casa tendrá su podcast, su programa de televisión, y cada casa será una república donde allí pues se establecerán los contactos que se crean convenientes con todo el planeta, pero que ya de una vez tengamos acceso todos a esos medios de comunicación, porque ahora parece que se quiere restringir la tecnología, que si la SGAE, que si las leyes de qué tal y que cuál se puede y cuál no se puede. Entonces están dándonos el invento, pero luego nos restringen la libertad. No siempre hemos de pedir permiso, siempre estamos pidiendo permiso. ¿A quién hay que pedirle permiso? Soy Diego, de Diagonal Cantabria. ¿Y qué te ha parecido este encuentro? Pues interesante, sobre todo para alguien como yo, que viene básicamente como observador, porque no conocía de antes los encuentros, y ver cuáles son las necesidades que plasman los medios que ya tienen un recorrido hecho, que no son como nosotros, que acabamos de surgir. Bueno, se ha estado hablando de las potencialidades y de las necesidades del movimiento, ¿no? A nivel de coordinación, de algo muy importante para los nuevos medios, que hasta ahora no había, como asesoramiento técnico y a nivel de experiencia que pueden aportar los colectivos que están integrados, y bueno, intercambio de contenidos, aunque es algo que ya había en la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, y bueno, contactos más a nivel directo entre colectivos, pero no de una manera organizada. Y también se ha planteado pues legalizar la red estatal de medios comunitarios como una forma de poder ejercer como interlocutor válido ante las administraciones, que personalmente opino que es algo imprescindible, más allá de que, bueno, los diferentes matices en cuanto a organización, pues que parece que ha quedado claro por lo que se ha expresado pues a través de las encuestas y de los debates, de que será un modelo mixto, ¿no? Asambleario, pero con una comisión ejecutiva para que pueda tener funcionalidad. Sí, sobre todo porque a lo mejor pues hay veces que se requieren acciones de urgencia, ¿no? Si van a cerrar una radio o van a poner multas, por ejemplo, a algún medio escrito, o van a cerrar alguna televisión. Sí, desde luego, ¿no? O sea, no se puede estar permanentemente trabajando con asambleas. Lo que sí se ha hablado pues es de órganos de fiscalización, ¿no? Como que haya pues a asambleas cada 6 meses o cada el periodo que después de un periodo que se establezca para controlar las decisiones de la propia asamblea. Pues muchas gracias. De la propia comisión ejecutiva, perdón. Yo soy de Más Voces Andalucía. Ajá. ¿Quieres saber algo sobre el lenguaje? Bueno, ¿cuál es su nombre? Yo soy Antonio Luis García. ¿Y qué te ha parecido este encuentro, Antonio? Me ha parecido, pues, dentro de todos los encuentros que se han venido celebrando anteriormente, en este cuarto encuentro, que hemos progresado bastante en lo que es todo el sistema organizativo. En los anteriores encuentros se estaba trabajando de una forma, creo que bastante correcta o con bastante intencionalidad, pero no llegábamos a concretar nunca o cerrar puntos, siempre estábamos ahí en el debate, y aquí había un trabajo previo al encuentro que creo que ha sido crucial a la hora de empezar a cerrar puntos, por lo menos llegar a conclusiones que van a ser como bastante más evolutivas o por lo menos de más provecho que los anteriores encuentros. A lo mejor han sido menos lúdicos, menos divertidos, pero aquí no venimos a divertirnos, venimos a trabajar, y lo que hay en el tema de trabajo, desde ese punto de vista, por lo menos personalmente lo veo yo, creo que hemos evolucionado bastante, y las conclusiones, y ahí lo demuestran los datos estadísticos, porque hemos llegado a tener estadística, cosa que no teníamos anteriormente, que hemos evolucionado y hemos llegado y vamos a evolucionar bastante más. Al quinto encuentro ya seremos como alguien física y con cara y con representantes y demás. Hasta ahora éramos como un puñado de gente que intentaba hacer cosas, pero no muy bien, no sabíamos quiénes éramos, ¿no? Aunque nos conocíamos entre todos. Y parece ser que la próxima vez que nos veamos vamos a ver quiénes somos todos, pero además que nos representan ante los organismos oficiales, que es importante a la hora de muchas cosas, desde pedir una subvención o a financiar un encuentro, y que a lo mejor no le cueste dinero al que viene de Granada como yo aquí a Bilbao, ¿no? Yo soy Joan, de Barcelona, vengo de Barcelona, de Cataluña, represento a VM Radio, y como cada año, como cada vez, pues sigue siendo un honor y un placer saludar a Rubén de Coleganés y por supuesto a todos los demás representantes que tiene Coleganés aquí en Bilbao. Pues muchas gracias, además que estábamos un poco en deuda porque en el anterior encuentro te entrevistamos y se perdió un poco esta grabación, que se nos jodió la cinta y pues no pudimos meterlo, más que pues nada. Pues ahora vigila tu aparato, sí. No sea que también se corte. Bueno, Joan, ¿qué te ha parecido este encuentro? Bueno, estos son los cuartos encuentros. Supongo que todos los que nos están escuchando pues dominan la materia, saben pues que hubo unos primeros en Madrid en el 2005, en septiembre, luego vino Salamanca en abril, más tarde en Toledo hace justamente un año, en noviembre precisamente, el 10 de noviembre, 10-11, y ahora 23 y 24, 25, aquí en Bilbao. Estos cuartos encuentros, pues para nosotros, como decía mi compañero Antonio de Granada, Antonio Ruiz, hace un momento, yo veo que realmente ha habido un trabajo previo importantísimo, impresionante de Tastas, y por tanto quiero aprovechar el momento para darles las gracias por el trabajo previo, por la dedicación y el esfuerzo que se ha traducido en que en 24 horas, prácticamente 24 horas de trabajo, quizá menos, pues hayamos hecho un trabajo fenomenal de debate, de ponencias, de votaciones, de llegar a acuerdos. De tal forma que tengo la impresión de que estos cuartos encuentros son el final de una transición. Es decir, los quintos encuentros será el inicio del embarazo de la REM, que en unos sextos encuentros podrá a lo mejor, florecer en todo el territorio y decir, existe una cosa nueva que se llama REM. Y que sobre todo sirve para unirnos a todos y que se sepa, ¿no?, que hay un problema como es el de la comunicación que... Desde luego, ahí, por supuesto que sí, y que se oiga, y que se oiga donde se oiga, que cualquier persona que la escuche en cualquier punto de todo el territorio pueda decir, hombre, pues estos no sé de dónde son, pero me gustaría saber quiénes son porque veo que existen. Agradecemos la participación de todas las voces aquí reunidas y os mandamos un afectuoso saludo desde Eco Leganés. O estupendo resumo que os nosos compañeros da radio comunitaria Eco Leganés fixeron dos cuarto encontros de medios comunitarios celebrados esta fin de semana, días 23, 24 e 25 de novembro, no albergue municipal de Bilbo, argallado por Tastas y Rati Libre A. E nos somos Radio Filispín, a radio libre e inflamada do dial. Divertimento para pequenos monstruos, poniendo esas últimas pinceladas en la sintonía filispiniana. Ese saxo es de Manu Dibango. Este tema así con un toque gospel. Los últimos minutos del programa, los últimos 5 minutos para lembrarvos a todas y todos, pues cosas que también aconteceron durante estes días, de feito, aínda día de hoxe, 29 de novembro, se están celebrando. Por exemplo, as casi xa concluídas primeiras xornadas de sensibilización sobre o VIH-Sida en Ferrol, baixo o lema de Non quedes nas nubes, que se están celebrando dende ontes, día 28, ate o 30 de novembro. Lembrarvos a todas e todos que o día 1 de Nadal, o día 1 de decembro, sábado, é o día mundial contra a SIDA. E os nosos compañeros do Comité Antisida Lazos, tamén, como non, colegas de aquí da radio, co seu propio espacio radiofónico, lembra todos os mércores de 6 a 7, pois van facer unha actividade de sensibilización ao respecto da problemática da sida, repartindo pois diverso material preventivo nas rúas da comarca a partir das 12 do mediodía ese sábado 1 de decembro. Unhas xornadas que se abriron o pasado día 28 e que hoxe 29 están casi que concluindo. Tentamos de facer unha pequena conexión con o seu compañeiro Carlos, pero o seu teléfono está desconectado. Está moi, moi centrado o noso compañeiro nas xornadas, nunhas xornadas realmente agotadoras. Llámolo comentar con el precisamente. Ese tipo de xornadas que comezan ás 10 da mañá e de maneira continua rematan ás 8 da tarde. Aquí nin siquier figura pois o xantar. E todo, todo conferencias, discusións, proxeccións de filmes, reparto de material. Fantástica música de Manu Dibango, soando nos últimos minutos de divertimento para pequenos monstruos na sintonía de Radio Frispín, a radio libre e comunitaria da terra de Trasancos, que se estivo prácticamente centrada en contarvos en que sentido marcharon as cuartas xornadas, os cuarto encontros de radios libres e comunitarias, de medios comunitarios argallados nesta ocasión, por Tastas y Rati Libre A, a milenaria Radio Libre de Bilbo, e que, pois, parece ser que foron por uns derroteiros bastante interesantes, e todo apunta en que algo se está a mover no panorama da radio alternativa, da radio comunitaria libre, esa radio esquecida polos grandes medios, porque evidentemente non interesa descubrir que existen formas de facer comunicación totalmente desinteresada, radios que non emiten publicidade e feitas por xente que non está asalariada por ninguén, co cal, pois o resultado pode ser moi, moi entrecomillado, en cursiva, a colorines, interesante, pono como a tiqueiras. Podes descubrirlo a través desta sintonía, pois escutando eses programas que aparecen aquí na radio, en Radio Filispín, de cando en cando, e que realmente son petardos sonoros que revientan os ouvidos e menean os cimientos máis establecidos desta maravillosa comarca ferrolana. Ben, non queremos marchar sin lembrarvos a todas e todas que, como non, as xornadas do Comité Antisida Lazos continúan o día 30 de novembro, venres, cun acto aquí no Ateneo Ferrolán, un acto de sensibilización no Ateneo Ferrolán, un sitio que acolle, que mece esta radio. A partir das 12 do mediodía, o Ateneo Ferrolán acolle un acto de sensibilización intitulado Non quedes nas nubes, tal como é o lema destas primeiras xornadas de sensibilización sobre VIH-Sida en Ferrol, argalladas por Lazos, Comité Antisida de Ferrolterra e a Escola Universitaria de Enfermería e Podoloxía. E o sábado 1 de decembro repetimos o Día Mundial contra a Sida, con reparto de diverso material preventivo a pobazón de Ferrolterra. non sabemos exactamente en que consistirá ese material preventivo. Non sabemos si son material antidisturbio, porras, pistolas, carros de combate. Non sabemos. En calquer caso, xa sabes, material preventivo que vai repartir o Comité Antisida Lazos mañá, o mellor dicho, o sábado. 1 de Nadal, 1 de decembro, Día Mundial contra a Sida. E xa non queda máis tempo para citar o dial dende aquí, dende a radio. Quedamos con esta maravillosa peza do meu curmán Emilio Gau. Esta peza que eso leva o título de Dial. 93.9. Alí estabas ti. Alí estábamos nos. Másicos. Era o dial dos meus pensamentos. Enchesme todo de kilohercios. E apareciches ti. Filispín. Interferencia espléndida. Fantástica. O número dos meus desexos. E ali estabas ti, máxica. Era o dial dos meus pensamentos. Callou la inmensa mundo de que. Espabilácheme os meus relés, movilizácheme os meus relés, espabilácheme os meus relés. O número dos meus desexos. Alí estabas ti, máxica. Era o dial dos meus pensamentos. Alarma nova de kilohercios. E apareciches ti. Interferencia espléndida, fantástica. Número dos meus desexos. E ali estabas ti, máxica. Era o dial dos meus pensamentos. Callou la inmensa mundo pequeno.